en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la parte número 6 de un homenaje al genio Leo Acosta. En esta ocasión lo recordaremos de nuevo al lado de otro genio, el cubano Dámaso Pérez Prado, en más colaboraciones realizadas en las décadas de 1950 y 1960 con temas como La comparsa, On My Mind, A Te Parece, Llévame a la Luna, Mamá a Gogó y Fantasía, para terminar con broche de oro con el Concierto para Bongo, por lo que esta emisión será muy interesante y más musical que hablada para que disfruten de estos dos grandes de la música. Al principio escucharon Ni Hablar y Mambo número 8 con la orquesta de Dámaso Pérez Prado y la batería de Leo Acosta en una presentación para la televisión estadounidense a finales de 1960. Sigamos con más. Escucharon la comparsa de Ernesto Lecuona, Desconfianza de Julio Gutiérrez y La Faraona de Pérez Prado, con la orquesta de Damaso Pérez Prado y la batería de Leo Acosta en grabaciones de 1956 realizadas en los Estados Unidos. A pesar de su regreso a México a mediados de la década de 1960, Leo Acosta volvió a participar en la orquesta de Pérez Prado de manera ocasional en tres LPs. Disfruten de un fragmento del disco Estas sí viven, grabado en México en 1968. Ecos de la memoria. Thank you. On My Mind, Ken Bendy Boys, Quién Viene Después y The Gentle Rain fueron los temas del segmento musical pasado del LP Estas Sí Viven, grabado en México para la RCA Víctor en 1968 y reeditado en los Estados Unidos bajo el sello UA Latino, con la orquesta de Pérez Prado y Leo Acosta en la batería. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. En la contraportada de este material se lee: en su estilo inigualable, Pérez Prado hizo los arreglos y grabó con su fantástica orquesta en México en los estudios de la RCA. El resultado es increíble, pues su sección de ritmo, que en mi opinión es la mejor en el ambiente latino, y el órgano, que es la marca individual de Pérez Prado, y junto con el resto del grupo, ha producido un álbum que creo yo es uno de los que ha sobresalido en el mundo musical latino. Así que pónganse cómodos si es que pueden y gocen de esta gran producción musical. Termina la lectura de la contraportada del disco. Les tenemos más con Pérez Prado y Leo Acosta. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Disfrutaron de A Te Parece, Sobre el Arcoíris y Llévame a la Luna con la orquesta de Pérez Prado y la batería de Leo Acosta del LP Estas Sí Viven, grabado en 1968 para la RCA Víctor Mexicana. Los años 60 fueron muy productivos para Dámaso Pérez Prado, quien en su genialidad no dejó de crear, y uno de los LPs rescatables de esa época es El Concierto para Bongó, un material con 7 temas en el lado 1, y El Concierto mencionado en el lado 2 fue grabado en 1966 en los Estados Unidos de América, y aquí Leo Acosta tiene una participación singular con su batería, llevando con su ritmo a los demás instrumentos. Escuchen tres números musicales. salga el sol. ¡Mamá! Ecos de la memoria. Disfrutaron de La Virgen de la Macarena, Mamá a Gogó y A Gogó del LP Concierto para Bongó de 1966, grabado en los Estados Unidos de América para el sello United Artists. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Hoy vamos a finalizar en forma anticipada con broche de oro con dos enormes joyas de la música latina, los temas Fantasía y Concierto para Bongó con la orquesta de Pérez Prado, y en los que Leo Acosta hace gala de sus dotes como baterista. ¡Hasta luego! Ecos de la Memoria. Oh!